A mí me va a corresponder hoy esta predicación de esta mañana, que la he titulado Generaciones en Conflicto. Quiero referirme un poco a ese conflicto que hay entre padres e hijos. Voy a enfocarme un poquito, ¿verdad?, sobre todo cuando los hijos son adolescentes. Los problemas que se dan con padres e hijos adolescentes son muchos. Hay muchos, muchos casos. Voy a poner un ejemplo en esta mañana. Imagínense el siguiente caso. Hay una jovencita, una mamá, viene la jovencita y le dice a la mamá: Mami, es que una compañera me invitó a irme a quedar a su casa este fin de semana. ¿Puedo ir? La mamá le dice: bueno, ¿cuál compañera es? ¿Cuál compañera es? Es Juliana, por decir un nombre. Es que yo a Juliana no la conozco, ni conozco a los papás de Juliana. Entonces mejor no. Y explota la bomba, ¿verdad? Ya entonces la hija empieza a argumentar: pero ¿por qué? Es mi amiga, yo confío en ella, es que usted no la conoce porque no ha querido, etcétera, etcétera, etcétera. Un ejemplo como un conflicto común y corriente. Entonces, conflictos similares pueden darse día a día en un hogar donde hay hijos adolescentes. Hay algunas formas de tratar ese conflicto de manera correcta. Por supuesto, cuando seguimos lo que dice la Biblia. Ella nos da mandatos que regulan nuestras vidas. Y precisamente hoy vamos a estar leyendo en la Escritura un pasaje que habla acerca de mandatos que ha dado la palabra tanto para padres como para hijos. Entonces vamos a ir a la palabra del Señor. Efesios 6, del 1 al 3, más bien del 1 al 4. Dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6, del 1 al 4. Este pasaje analiza la relación entre padres e hijos. La ve por medio de dos mandatos. Dos mandatos a los padres, dos mandatos a los hijos. Aunque son mandatos generales que se pueden aplicar en cualquier contexto, yo esta mañana quiero aplicarlo especialmente a aquellos padres que tienen hijos adolescentes y aquellos hijos que son adolescentes. Sé que hay varios en esta iglesia, de hecho creo que ahorita hay más adolescentes que niños en este momento, en este instante. Por lo menos en esta mañana. Ahora, es importante definir qué es un adolescente. Podemos usar también la palabra joven. Básicamente es una persona que está en esa etapa de vida, que está entre ser niño y ser adulto. ¿Cuándo se deja de ser niño? Cuando llega la pubertad. Todos creo que saben qué es la pubertad, ¿verdad? La serie de cambios físicos que se da en ese momento de la vida. En los jovencitos es mucho más claro porque inicia con la menarquía, que es la primera menstruación. ¿Cuándo se deja de ser joven o adolescente? Básicamente cuando usted es independiente económicamente o se casa. Esas son las dos alternativas, ¿verdad? Para pasar a ser adulto. Usted es independiente económicamente, puede ser soltero, pero es independiente económicamente. No depende de sus papás económicamente. Entonces ya en ese momento es un adulto o se casó. ¿Verdad? En ese momento uno esperaría que cuando alguien se case, se haga independiente, ¿verdad? Sabemos que a veces no pasa. Pero la regla más o menos es cuando usted se casa, usted a partir de ese momento también tiene que independizarse. Por lo menos la sociedad se lo exige. Esto es importante para que usted sepa. Si usted es un hijo que todavía vive bajo el techo de sus padres, usted sigue siendo un adolescente. No importa la edad que tenga. De hecho, podemos encontrar adolescentes de 30 años, de 35 años, ¿verdad? Porque son jóvenes que viven todavía bajo el techo de los padres y realmente no se mantienen. ¿Cómo? Usted es diferente si usted se mantiene, ¿verdad? Usted puede vivir bajo el techo de sus padres y mantenerse. Usted solo. En ese caso yo sí puedo decir, ok, está tomando el rol de adulto. Pero si usted está todavía bajo el techo de sus padres, es un adolescente, ¿verdad? Y lo está manteniendo, usted es un adolescente. Entonces vamos a examinar en ese pasaje dos mandatos a los padres, dos mandatos a los hijos. Y lo voy a hacer desde el punto de vista de papás con hijos adolescentes, hijos adolescentes. Entonces hablemos primero de los mandatos a los hijos. Dice Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor. Primer mandato, obedeced en el Señor. La responsabilidad que tiene todo hijo con sus padres es obedecerle. No hay de otra. No es negociable. Es lo que Dios dice. Si usted no lo hace, está siendo rebelde. Aunque creamos que nuestros papás son unos viejitos cerrados, que no nos entienden, que nos tratan como si fueran chiquitos, etcétera. No hay de otra. Hay que obedecerles. Si no, estaríamos siendo rebeldes. Ahora, es muy importante, hijos, que entre más ustedes obedezcan a sus papás, más confianza les van a tener. Mucho reclamo es, es que no me tiene confianza. Es que mamá no me tiene confianza. Bueno, es que usted se ha ganado esa confianza. Y resulta que la confianza se gana obedeciendo. La confianza de los papás se gana haciendo las cosas que ellos nos piden. Entre más los padres confíen en usted como joven, más responsabilidad le pueden dar, más libertad le pueden dar. Conten, usted va a tener más libertad, pero también más responsabilidades, ¿verdad? Como joven. Es las dos cosas. Recordemos el pasaje en Lucas 16:10. Vamos a ir un momentito al pasaje, Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. El pasaje está en un contexto de mayordomía, pero yo quiero aplicarlo en mayordomía también, pero de los jóvenes. Si los papás saben que usted en lo pequeñito es fiel, pueden confiar en asignarle o darle más libertad. Pero si usted ni en lo poquito es fiel, si usted no obedece en lo poquito, si usted no es responsable en lo poquito, ¿cómo le van a dar mayores libertades y mayores responsabilidades si sabe que en lo poquito falla? Entonces, hay que ganarse esa libertad. Hay que ganársela siendo fiel en lo pequeño. Hay normas que puede ser que no nos gusten. Hay reglas que puede ser que como hijo no le gusten. Pero ni modo. Hay que obedecer. Los papás no ponen las reglas simplemente para molestar. No. Tal vez para un hijo, es que este papá, es que sí que molesta. No, ellos no lo hacen para molestar. Lo hacen por el bien de sus hijos. ¿Por qué un papá pone reglas? Número uno, para evitar peligros. Los papás son más viejos. Sí, ¿verdad? Eso todos lo saben, los papás son más viejos. Entonces tienen más experiencia. Saben ciertos peligros que uno como joven no mide. Simplemente por inexperiencia. No es que sea joven. Yo, ¿verdad? Me estoy poniendo en posición de joven, ¿verdad? También porque a los papás les interesa formar hijos responsables. Usted está formando hábitos y responsabilidades. Para eso son las reglas, para evitar peligros y formar en sus hijos hábitos y responsabilidades. ¿Qué pasaría si no hubiera normas? Quiero los jóvenes, piensen un momentito, ¿qué pasaría si no hubiera reglas en su casa? Ni una sola regla en su casa. ¿Qué haría usted? Muy probablemente diría, ¡ay, qué chiva! Tal vez por un momento le puede parecer bonito, ¿verdad? Tanta libertad. Pero en el fondo, cuando no hay reglas en la casa, lo que se siente es que uno no lo quieren. Porque precisamente los papás ponen reglas porque lo quieren, porque lo aman, y por eso ponen las reglas. Están poniendo los límites que cualquier hijo ocupa para poder crecer seguro. A mí en lo personal tuve una experiencia, y es que mis papás eran muy muy estrictos. Se divorciaron y me dejaron hacer lo que me diera la gana. Entonces, cuando era muy, muy estricto, yo estaba así, ¿verdad? Y tal vez no me gustaba que fueran tan estrictos, pero fue peor cuando se separaron y me dijeron, llega la hora que quieras. Si usted quiere llegar a las 3 de la mañana, llegue a las 3 de la mañana. No importa. Yo llegaba a las 3 de la mañana y no me decían nada. Por lo menos con la parte que me quedé viviendo. No me decía nada, así es así. Y es horrible. O sea, en el fondo uno queda con la sensación de, ¿qué será? Ya no me quieren. Yo entiendo, ¿verdad? Por otra situación, ¿verdad? Pero en el momento es muy difícil para uno. Ahora, con respecto a las reglas, si el papá quiere, usted puede intentar negociar. Usted, como hijo, negociar reglas con sus papás. Si el papá quiere. Usted podría sentar y decir, no, es que a mí me gustaría que pudiéramos negociar un poco esta regla de la casa. Y el papá es el que tiene que decir, bueno, está bien. O no, sinceramente no. Recordemos que las reglas se negocian, los principios no, ¿verdad? Eso para los papás, recordemos que las reglas se negocian, los principios no. O sea, lo que nunca hay que dejar que se vaya es el principio que está detrás de las reglas. Pero obviamente las reglas pueden cambiar según las circunstancias. Ahora, ¿cuál es el segundo mandato a los hijos? Volvamos nuevamente a la palabra. Nuevamente, Efesios 6:2. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el segundo mandato. Honra a tu padre y a tu madre. Aunque la obediencia es parte de honrar a los padres, quiero enfocar ese honrar más como respeto. Trate usted como hijo de entender a sus papás. Yo sé que cuesta, pero trate de ponerte un momentito en los zapatos de sus papás. En primer lugar, a nadie le enseñan cómo ser papá. ¿Verdad? No hay escuela para papás. O sea, todo el mundo aprende a ser papá por experiencia. Y algunos metemos todas las patas. Y no solo las patas, sino los brazos y hasta la cabeza, ¿verdad? Porque nadie le enseñan a ser papá. Pero trate de pensar un momento la diferencia entre cómo se sentía ser papá de hijos pequeños a ser papá de hijos adolescentes. En primer lugar, el hijo o la hija que le encantaba pasar tiempo con su papá, ahora parece que le da vergüenza estar con su papá y su mamá. Y prefiere estar con los amigos. Eso no es fácil para los papás, de hecho no es fácil. Que ya no quieren estar conmigo. Y ahora parece que le doy vergüenza. Ok. Resulta que ese hijo que le encantaba abrazarle, darle besitos cuando era niño, ahora resulta que le anda así. Y Dios guarde, le den un abrazo en público, ¿verdad? Y mucho menos abrazos, ¿verdad? En la casa mucho menos abrazos. Y en tercer lugar, pensemos en que ya un hijo adolescente no quiere hablar igual con sus papás. Tal vez cuando era un niño, y llegaba y le contaba sus cosas, lo que le había pasado en la escuela, etcétera. Pero a la hora de entrar a la adolescencia resulta que ya no. Ya no quiere contarle igual las cosas. Ahora quiere guardarse ciertas cosas. Más si tiene que ver con novios o novias o chiquillos que les gustan o otras cosas, ¿verdad? Quieren dejárselas. Entonces el papá extraña que su hijo ya no sea tan abierto como antes. ¿Está mal que el hijo haga eso? No, es totalmente normal. O sea, no estoy diciendo que sea malo que los hijos lo hagan. Lo que estoy diciendo es, hijos, pónganse un momentito en el zapato, ¿verdad? Que a sus papás los desacomodaron también. El comportamiento que tiene el hijo ese, de no abrazar, de no decirle las cosas a los papás, de que le dé vergüenza, todo eso, es normal. ¿Por qué? Porque tiene que llegar a convertirse en un adulto. Es parte del proceso de independencia. O sea, ¿qué es lo que quiere en el fondo un papá? Que ese hijo que está criando se vaya y pueda ser adulto, independiente en su momento, que no dependa de los papás. Entonces, es normal esa separación. Es normal que no le quieran contar las cosas a los papás. ¿Por qué? Porque poco a poco tienen que irse despegando de ellos. Más bien, yo veo peligroso cuando un hijo llega y le cuenta a todos los papás. Ahí es donde estamos mal, porque significa o que esos papás son muy sobreprotectores, que el pobre chiquillo o la pobre chiquilla no ha podido soltarse. Recordemos, la tarea de los padres con hijos adolescentes es dejar que esos hijos vayan creciendo, sean y se hagan adultos. Por supuesto, hay que dejar que sean adultos a un paso normal, tampoco es echarlos de la casa, porque hay papás que disimuladamente los están sacando, porque los están tirando a ser adultos. Que un ejemplo, tengo una conocida que ya a los 12 años dejaron de regalarle muñecas, porque los papás dijeron, ya usted no es una chiquita, ya usted está grande. A los 12. Frases como esas, cosas como esas, de que usted ya no le regala una muñeca a una hija de 12 años, ¿usted qué es lo que está haciendo? Tirándola grande, forzándola. Sus comentarios como esos fuerzan. De hecho, yo lo digo, casi que fuerzan a que los hijos se vayan de la casa. en sentido de que usted los está tirando a grandes más antes. Es muy probablemente que una muchacha que ya a los 12 años le están diciendo eso, se vaya a casar joven o se vaya joven de la casa. Porque los papás la están motivando a que se haga grande. Y está el otro caso contrario, ¿verdad? Donde más bien quieren como que se quede y que no crezca. Entonces sí, el proceso de independencia es algo normal, pero no hay que forzarlo. Entonces, hijos, tienen que honrar a sus padres. Por favor, entiéndalos. Ellos están por un proceso difícil. No les grite. Parte del respeto es no gritar. Por supuesto, papás también, ¿verdad? No griten, porque si no lo que están es modelando gritos, ¿verdad? Esta semana estuve viendo ese famoso programa que se llama Niñera SOS o La Super Niñera, uno de esos. Hay un papá que la forma de disciplinar a sus hijos era gritarles. O sea, para todo les gritaba y no sabía otra manera. O sea, entonces, ¿qué hacían los chiquitos? Gritaban. Para todo gritaban y le gritaban a los papás y se gritaban entre ellos. Dice, el papá solo les gritaba. Entonces, no hay que gritar, y eso va para los dos. Hijos, no griten. No les hagan caritas a sus papás. O sea, ¿qué me refiero con caritas? Gestos. Es que papá. Y así voltean los ojos, ¿verdad? Es que esto, papá. O unas miradas así como que te quiero matar. O arremedos, ¿verdad? Eso son faltas de respeto. Respetemos a los padres. A los papás hay que amarlos, hay que cuidarlos. Como respeto, como parte de honrar. Por último, hijo, reconozca que en los problemas usted tiene parte. O sea, los problemas siempre son de dos. Cuando hay un problema entre padres e hijos, ambos tienen parte de la responsabilidad o de la culpa, si usted lo quiere decir así. Pero siempre, ambos. Entonces, hijos, reconozcan su propia contribución a los problemas. No solo resalten las faltas de sus padres. ¿Qué es lo que pasa muchas veces con los hijos adolescentes? Les encanta hablar, es que papi, es que mami, es que mi mamá no me entiende, es que mi papá esto, esto y esto. Pero no solo papá se equivoca, no solo mamá se equivoca, usted como hijo también muchas veces. Y yo siempre he dicho, los hijos tienen la capacidad de cambiar cosas para mejorar la relación con los padres, solo que es que a veces no les da la gana. Simplemente me planto, ¿no? Es que es como yo digo y punto. Y yo sé que tengo la razón y punto. Pues no es así. En un problema siempre ambos tienen parte de culpa. Y siempre hay algo que yo puedo hacer para poner de mi parte. No solo carbonear. Todos entienden carbonear, ¿verdad? Echarle más carbón al fuego. Bueno, termine la tanda a los hijos, pueden descansar. Va la tanda a los padres. Dos mandatos a los padres. Efesios 6:4 dice: vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. No provocarlos a ira. Padres, si usted es muy estricto o muy permisivo, o sea, permite mucho a sus hijos, es muy probable que esté provocando a ira a su hijo. Si un padre es muy estricto, ¿qué es lo que pasa? Los hijos empiezan a hacer cosas escondidas. Mientras que está papá, ok, hacen caso. Si está papá, pero se va papá, se va mamá, mamá estricta o papá estricto, Y ahí empiezan a hacer sus cosas, ¿verdad? Cuidado, no los arrastremos a salir de la fe, ni a hacer cosas escondidas. Tengamos cuidado. Seamos claros con las reglas que les ponemos. Por ejemplo, hablemos un poquito, por ejemplo, de la ropa. Es un ejemplo. Muchas veces los padres quieren que sus hijos se vistan, no sé, como si fueran adultos. O se vistan de acuerdo a lo que a él le parece que le gusta. Pero el problema es que un hijo adolescente no se viste para gustarle a sus papás. ¿Para qué se viste un hijo adolescente? Para gustarle, okay, al sexo opuesto. O aún para verse bonita o bonito. No necesariamente tiene que ser para traer el sexo opuesto, ¿verdad? Pero se viste para él o para ella, no para los papás. Conste, no estoy hablando de permitir que se visten inmoral, ¿verdad? Estoy hablando, no es lo mismo que inmoralidad, ¿verdad? Ya ahí estarían transigiendo un principio. ¿A qué me refiero con inmoralidad? Y cuando se visten enseñando, ustedes me entienden cuando yo digo se visten enseñando, ¿verdad? Ya no tengo que aclarar más, eso es muy diferente. Pero si es una ropa normal, que no es inmoral, simplemente que a nosotros no nos gusta, ¿sí? No, y no nos gusta. ¿Sí? Que tiene que andar con las faldas afuera o que ande con una moda ahí extraña, ¿verdad? ¿Sí? Las modas cambian mucho. Yo todavía me sigo vistiendo un poco a la moda de cuando yo era adolescente, que eran camisas grandes y así. De hecho, me queda grande la camisa. Ha habido muchas modas, ¿verdad? Qué sé yo, ha habido momentos donde la gente se viste más apretada, momentos donde, etcétera, etcétera. Y cuando digo la gente, me refiero a los hombres, ¿verdad? Entonces, mientras que no sea inmoral, dejámoslos vestirlos como ellos quieren. Si no están transigiendo nada bíblico, ¿por qué no los dejamos vestirse como ellos quieren? Pero a veces somos, no, póngase esta ropa así, así, así, asá, porque eso es lo que a mí me gusta, y no los dejamos ser ellos. Otra cosa, no los avergüencen público. Los adolescentes por lo general les da más vergüenza cosas que antes no les daba vergüenza. Y a veces el papá como que no es consciente de eso. Entonces no los avergüencen público. De pronto, no sé, está la jovencita que va a pasar a ser adolescente, ¿verdad? Eso está ahí, como 12, 13, por ahí. Y resulta que la mamá se da cuenta, ¿verdad? Que ya es hora de comprarle brasier. Y va y se lo cuenta a todas las tías. ¡Ay, Dios, qué bonito el braciercito que le compré a mi hija! ¡Está lindo con florecitas y cositas! ¡Es zapadito! ¡Mira qué lindo se ve! La chiquilla, por dentro muriéndose de vergüenza. ¿Por qué le tiene que contar esas cosas a las tías? Y son cosas que para ellas son íntimas. Están en la calle y de pronto lo llaman al adolescente. ¡Bebé, venga acá! Y la adolescente es roja, roja, roja, ¿verdad? De que le dijeron bebé en la calle. Conste, no significa que no le puedan seguir diciendo bebé, pero no en la calle. O sea, en la casa pueden seguirle diciendo bebé. No hay problema con que en la casa le digan bebé. El problema es que se lo digan en la calle. Inclusive, es lo mismo, digamos, la parte de ser afectivos, realmente los adolescentes ocupan la parte afectiva, lo que no les gusta es que sean público. Entonces, usted puede abrazarlos, puede besarlos, puede hacer todo eso, pero por favor, no en público. Usted es lo que está haciendo, si lo hace es provocándolos a ira. Algunos, ¿verdad? Yo sé que no a todos les va a molestar ciertas cosas, estoy hablando en forma general. ¿Qué más para no provocar a ira a vuestros hijos? Permita a su hijo expresarse. Ellos están en derecho de no pensar igual que usted. La vez pasada, por ejemplo, escuché a una adolescente diciendo: es que yo no estoy de acuerdo con el matrimonio. Y si no está de acuerdo con el matrimonio, déjelo. No tiene que creer igual que usted. Esa adolescente, lo que pasó de ahí fue que sus papás se divorciaron. ¿Qué va a pensar que el matrimonio está bien? Obviamente, en algún momento esperamos que su posición cambie y que sí se quiera casar. Pero en ese momento, qué sé yo, cuando un adolescente le dice eso al papá, si el papá empieza a discutir con él, no es el momento. Él puede tener su posición. Lo más que usted puede decir es: bueno, ¿y por qué crees eso? Y tratar de ir indagando, pero hay veces que una vez vamos a la discusión simplemente porque opinan en algo diferente a nosotros. Y probablemente opinen en algo diferente a la Biblia. Pero hay que saber manejarlo. Tratar de no imponer nuestras creencias, especialmente cuando ni siquiera tienen que ver con la Biblia. Pero hay cosas donde pueden pensar diferente a nosotros. Recuerde, si los padres oyen a sus hijos, ellos también los van a escuchar. Pero muchas veces lo que pasa es que los papás no escuchan a sus hijos. Tercer punto, no provoquéis a ira. Permita a su hijo ser el mismo. No busque realizarse en ellos. O sea, ¿cuántos padres tratan de que su hijo sea lo que no pudieron ser? No, el hijo tiene que ser él. El que tiene que tener lo que nunca tuve soy yo. No mis hijos. Pero yo he visto padres hasta imponiéndole la profesión a los hijos. Cerrándole. Tal vez no lo hacen así tan impuesto, pero digamos de pronto le dicen: ok, yo le pago el examen de admisión del TEC, pero solo el del TEC, el de la UCR y el de la UNA no. Ya él está totalmente sesgando las opciones. Básicamente está diciéndole, por ejemplo, en ese caso, sea ingeniero. A lo sumo administrador o diseñador industrial, pero le está imponiendo. Por ejemplo, en ese caso. Es un ejemplo muy concreto, pero de ahí, ves que los papás no los dejan ser ellos mismos. No los dejan alcanzar lo que ellos quieren porque no. Es que esa profesión no deja plata, eso que querés estudiar. No, eso yo no se lo voy a pagar. Voy a ver cómo consigue la plata. Entonces el chiquito o el adolescente, con tal de estudiar, estudia lo que no quería, con tal de estudiar. Entonces permita a su hijo ser mismo. Los adolescentes están desarrollando su propia identidad, sus propios valores. Puede que no piensen igual a nosotros, pero lo importante es que conforme van creciendo, esos valores que ellos piensan no contradigan la Biblia. Una cosa son los valores cristianos y otra cosa es lo que yo pienso. Y parémonos firme con los valores cristianos, hay que pararse y tratar de formarlos. Pero no con todo como yo quiero que sea. Es muy diferente una cosa que con la otra. Segundo mandato a los padres, ya para ir cerrando: sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Criarlos en disciplina y amonestación. Padres, críen a sus hijos en disciplina y amonestación. ¿Qué es disciplina? La palabra disciplina viene de discípulo. Generalmente asociamos disciplina más a castigos que otra cosa. Pero recordemos, la palabra disciplina viene de discípulo. Estamos formándolos. Es formación y amonestación del Señor. Exhortémonos bíblicamente. No hay ni que ser rígido ni ser un flojo con los hijos. Yo digo que hay que tener un sano equilibrio entre cariño y firmeza. Padres, tengan un sano equilibrio entre cariño y firmeza. ¿Qué pasa si no hay cariño y si hay firmeza? ¿Qué pasa si no hay cariño y si hay firmeza? Eso es autoritarismo. Generalmente, cuando somos autoritarios, generamos rebeldía en los jóvenes. ¿Qué pasa si, por lo contrario, hay mucho cariño y poca firmeza? Eso se llama alcahuetería. Esos son los hijos que se pueden volver caprichosos, mimados, que solo quieren recibir y nunca dar. Si no hay ninguno de los dos, ni amor ni firmeza, ya eso es un padre irresponsable, ¿verdad? Y ahí sí vamos a tener hijos inadaptados. Completamente. ¿Qué es lo correcto? Tener ambos, cariño y firmeza, juntos, en equilibrio, en la misma balanza. Eso es disciplina. Eso es formarle al hijo. Algunas últimas recomendaciones para los padres. Recuerden siempre, las normas se negocian, las reglas se negocian, los principios no. Nunca violemos el principio que está detrás de la regla. Parémonos firmes en lo que tiene trascendencia verdadera, no en cosas pasajeras. A veces los papás se paran de uñas, como decimos los ticos, por cosas que son intrascendentes. No, parémonos firmes en lo que tiene trascendencia, en lo que es importante, en lo que usted sabe que va a afectar a su hijo, la vida de su hijo, ya sea como cristiano o como futuro adulto. En eso es que hay que pararse firme. Por último, pida sabiduría a Dios y reconozca cuando usted se equivoca. Los papás se equivocan. ¿Para cuántos papás le piden perdón a sus hijos? Pocos. Si usted sabe que se equivocó, pídale perdón a su hijo. Hay papás que piensan que si le piden perdón a un hijo, les va a restar autoridad. Y es todo lo contrario. Si usted es un papá cristiano y usted le pide perdón a su hijo, ¿qué es lo que va a decir su hijo? Mi papá sigue la Biblia, me está pidiendo perdón. Porque la Biblia dice que hay que pedir perdón y que hay que perdonar. En cambio, si un papá nunca le pide perdón a su hijo cuando se equivoca, ¿qué le estoy enseñando yo? Yo no sigo la Biblia, porque yo no pido perdón. Entonces, te estoy enseñando la Biblia, pues yo no la estoy siguiendo. Entonces, papás, pidan perdón cuando se equivocan. Es normal que nos equivoquemos como papás. Pídanle perdón a sus hijos. Así les vamos a estar enseñando que cuando ellos se equivocan, ellos van a pedir perdón también. Hemos visto dos mandatos dirigidos a los hijos: obedecer al Señor, honra a tu padre y a tu madre. Hemos visto dos mandatos dirigidos a los padres: no provoquéis a ira a vuestros hijos, criarlos en disciplina y amonestación. Usted como hijo es el que tiene que medir en qué está fallando. Estoy obedeciendo, estoy honrando a mis papás. Usted como padre, usted tiene que medir. ¿Estaré provocando a mi hijo? ¿Estaré criándolo realmente en disciplina y amonestación del Señor? Usted es el que tiene que pensar, como hijo o como padre, si lo está haciendo. Vamos a orar para terminar. Sí les voy a dejar una tarea. Pueden hacerla si quieren no la. Tarea para la casa. Papás e hijos. Papás, si usted siente que en algo ha fallado y que tiene que pedirle perdón a su hijo, hágalo ahora. Hágalo ahora en la tardecita, cuando estén almorzando, etcétera. Igual, hijos, si usted siente que en algo tiene que pedirle perdón a sus papás, hágalo. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra, Señor, que tú nos la has dado, Señor, para educarnos a nosotros, tus hijos. Queremos aprender a ser cada vez mejores padres, mejores hijos. Te pedimos que sea tu palabra, Señor, la que hable en nuestras vidas siempre. Y si hay algo que debemos cambiar, que debemos dejar de hacer, si hay algo en que debemos pedir perdón, algo en que debemos mejorar como hijos de Dios que somos, que tú nos des la fuerza para hacerlo y que sea tu Espíritu Santo el que nos ayude, Señor, a llevarlo a cabo. Nos ponemos en tus manos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.